Pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y pues con mucha indignación el día viernes todos esperábamos pues la decisión del tribunal en relación al caso de Alberto Pakistán y pues tristemente pues recibimos la noticia acerca de la decisión de no darle la libertad y pues vemos de nuevo la manera de impunidad que existe en el país en donde pues los compañeros que han luchado por su territorio, lo que reciben es la cárcel y vemos cómo mientras están compañeros como él allá, tras las rejas por no haber cometido ningún delito, pues otros realmente delincuentes están saliendo, narcotraficantes, el hermano del expresidente, o cómo la justicia sí existe para gente que es blanca o es extranjera. Y pues nos sumamos a esta indignación por el fallo y pues seguiremos luchando junto con todos para exigir la libertad de Alberto Pakistán y pues les vamos a compartir pues un texto de Magdalena Gómez que habla sobre eso y después un audio de la conferencia de prensa. Pues es indignante ver estas decisiones y pues ver que solo pidiendo el perdón, Pakistán saldría a libertad, pero ¿perdón de qué o por qué? Entonces, bueno, el texto que nos comparten es el siguiente. El pasado 12 de septiembre, los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con el sede en Chiapas emitieron la declaración de infundado para el incidente de reconocimiento de inocencia a favor del proceso del Xóchitl Alberto Pakistán, debido a que no se invalidaron las pruebas que sustentan la sentencia condenatoria, se basaron en el texto de un artículo sin consideraciones de bloques de constitucionalidad ni jurisprudencia de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos. Con ello se confirmó su incapacidad de trascender la limitada óptica en el Poder Judicial. Ha definido en una suerte la legítima defensa de su impunidad. Reafirma el absurdo de que sus propias resoluciones no sientan precedente a algún frente o casos similares, sean jurisprudencias o tesis aisladas como las ofrecidas por la defensa. Se dijo que no constituyeron documentos públicos que invaliden las pruebas que se dieron hacia la condena, señalando a la vez que no se pronuncian sobre la responsabilidad penal del sentenciado. Si nos atentamos a su nota oficial, podemos preguntarnos para qué tardaron tanto en resolver semejante simpleza, ajenos a toda consideración de fondo y amparados en la defensa del criterio con la juzgada que para estos efectos es impunidad ratificada. La red de todos los derechos para todos y todos citó la jurisprudencia de la COIDE en el sentido de que no resulta aplicable al principio de cosa juzgada cuando las circunstancias de la sentencia sean constitutivas de violaciones a las garantías procesales y por tanto se derive una sentencia aparente que den como consecuencia juicio fraudulento. Si los magistrados hubiesen reflexionado en lógica de justicia, tenían recursos jurídicos para sustentar la falla estructural de debido proceso, presente en las diversas resoluciones previas que incriminaron al profesor injustamente recluido en prisión desde hace 13 años, solo con advertir que no hubo consideración alguna a su pertenencia a un pueblo indígena, se podía actualizar una suerte de suplencia cultural de la queja y reconocer su inocencia, y ello sin que se advirtiera la manipulación de supuestas pruebas en su contra. Pero no podemos quedarnos solo con la decisión textual. Hacerlo nos puede llevar a desistir solo una resolución errónea, como lo es, asumiendo el supuesto de que es además genuinamente autónoma. No hay pues ya, se han recordado en diversos espacios los más recientes precedentes políticos vestidos de resoluciones judiciales, igual el caso de la liberación de los sentenciados por la masacre de Acteal, que la de la francesa Florence Cassatt, o la del narcotraficante Rafael Caro Quintero y hasta de José Antonio Zorrilla, autor intelectual del crimen de Manuel Buendía, quien sí les consideran su estado de salud para cumplir su condena en su domicilio. Así que en este caso también se tomó una decisión política con disfraz jurídico. Las voces sociales de diversos países que pidieron justicia para el profesor Xóchitl no fueron escuchadas, y ciertamente no debido a la autonomía de los magistrados, sino a su reivindicación con espíritu del cuerpo de no ceder ante activistas de izquierda, corregir a los juzgados de previos y vulnerar su propia argumentación de formalista implicaba una confesión de parte sobre la injusticia estatal prolongada que han ejercido contra el profesor Patistán. No vaya a ser que se destape la caja de Pandora con peticiones de reconocimiento e inocencia. Todo ello no es contradictorio con la valoración que debió realizarse en ámbitos de seguridad nacional sobre el significado e impacto de la presencia en la calle del profesor indígena adherente a la otra campaña. Su legítima y se incrementaría al reconocer su inocencia y confirmar su situación de preso político que, como siempre en la historia, son acusados de delitos que oculta tal carácter. Y en esas tesituras abrieron los escenarios es acudir el espacio interamericano. Ya la red de todos los derechos para todos y todos interpuso desde agosto del 2010 la solicitud de apertura de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, procedimiento que aún está en curso. Además, se han mencionado que el probable indulto que Batistán no ha solicitado para no asumir con ello la culpabilidad que ha negado. Tal decisión quedaría en la cacha del Ejecutivo, lo cual también parte de los impactos políticos que rodean el desenlace de este caso. Para el Estado es más redituible la posibilidad de que el presidente otorgue un indulto antes de que el Poder Judicial le diera un triunfo a la injusticia en favor de un activista de la izquierda indígena y maestro para más señales rojas en lógica del Estado. En conclusión, es una muestra más de que nuestro país se utiliza la ley para promover la injusticia. Estamos esperando que las autoridades de ayer pues demostrar un poco de justicia, de lo que nos quedaba. Sin embargo, las cosas que esperábamos ayer no fue así, fue todo lo contrario. Tristemente puedo decir de que tendremos que salir fuera de México para buscar justicia, que eso no debería de serlo, y tenemos que salir fuera, ir a la Amnistía Internacional, cosa que nuestras autoridades no deben permitirlo eso, sino que por eso hemos escuchado con las autoridades que siempre hablan de democracia, de justicia, y que todos queremos vivir en un México libre y en paz, pues cosa que no se da por estas cosas que sucedieron ayer. Realmente no solo yo estoy indignado por mi hija, sino que yo creo que el mundo entero. Estamos todos indignados porque realmente no se dio todo lo que esperábamos, que era justicia. Y me pueden preguntar el por qué no se dio. Uno, ustedes sabrán como medios, el mundo entero podría decir, o no sé, pero muchas organizaciones sociales, políticos, hasta el mismo gobernador del estado, el del Poder Judicial y el Congreso aquí del estado de Chiapas, pues se pronunciaron a mi favor, y como también Jaime Matez Veloz, que también, o sea, aprobé mi inocencia, y no soy culpable, no soy un delincuente. Desgraciadamente nuestras autoridades de la Poder de la Federación no lo ven así, pues quizás porque realmente no ven, tienen sus ojos, pero realmente no ven a lo que muchas veces nosotros vemos. No piensan, yo creo que hasta ni conciencia tienen de aplicar una justicia que todos merecemos los mexicanos. ¿Y por qué no se dio? Dicen ellos que está infundada. Digo yo, ¿de qué será eso? Yo le he dicho la verdad. Mi verdad no puede ser infundada. Está fundada hasta la base de la palabra de Dios, porque no estoy mintiendo. Otro, quizás se dio se dio esta cosa de lo que no esperábamos, o sea, la injusticia. Uno, tal vez por mi color, tal vez que porque yo soy indígena. A lo mejor, lo otro, quizás porque yo no soy un extranjero, o no soy yo güero, para poder hablar otras lenguas, quizás. Y otro, que quizás también de que no tengo el poder económico para poder hacer otras cosas. Entonces, quizás a eso fue de que no me permitieron salir. Yo soy uno de los presos, como indígena que estoy acá, de muchos y miles que estamos. Digo así porque realmente nosotros como indígenas estamos pasando momentos difíciles en la cárcel por muchos motivos. Motivos por no poder expresarse bien, otros por no contar con recursos económicos para sufragar los abogados. No pudimos, o no pueden a veces, los compañeros que están presos conmigo, no han podido tener algún traductor cuando tuvieron ese proceso legal. Y a eso fue. Entonces la causa entonces que se demuestra ahorita, pues en caso mío. Una vez más se demuestra la autoridad que realmente no ven como yo lo veo. Si yo les prestara mis ojos, creo yo que serían las cosas muy diferentes. Si yo les prestara la conciencia que podría cargo yo creo que las cosas serían muy diferentes. Indulto yo no voy a pedir porque, ¿de qué voy a pedir perdón? Al contrario, digo yo, ellos deberían tener perdón por lo que han hecho conmigo. Yo solamente espero de que se dé acto de justicia y nada más. Eso sería. Yo seguiré aquí luchando igual, manteniéndome firme y seguir caminando y buscando la justicia siempre. ¿Profe, cree en la justicia? Sí, porque uno, como siempre he mencionado, todos los que decimos la verdad es que tiene que sobresalir la verdad. No sé cuándo, yo solamente tengo esa certeza de que lo tenemos que lograr. La justicia sí existe. Es otra cosa que las autoridades no lo quieren reconocer. Pero sí existe la justicia, tanto divina, tanto lo que en el mundo vivimos. Es otra cosa que la autoridad se hace ciega de no verlo, pero sí lo existe. Por eso lo buscamos nosotros. Profe, ¿qué es lo que le inspira para poder resistir y continuar en esta lucha desde dentro de la cárcel? Sí, lo que me inspira es que la justicia está encima de toda cosa. Y en eso lo podemos callar y lo podemos dudar de buscar. Y que siempre tenemos que caminar. Uno, la conciencia que traigo limpia. Limpia traigo la conciencia y en eso me da tranquilidad, me da ánimo, me da fuerza y de seguir viviendo. No importa dónde esté, lo importante es que estemos vivos. Porque la esperanza yo la tengo. Yo le digo a mis compañeros, mis hermanos presos como yo, a que, pues que siga adelante. La libertad todos lo soñamos todos. Yo creo que hasta los que estamos presos, hasta también los que están fuera, yo sé que hay otras cárceles también que a veces nos oprimen. Yo le digo a los compañeros que están en otras cárceles fuera del país, pues a que sigan adelante y que no se desmayen, porque la justicia es nuestra y tenemos que lograrlo. Y que ellos también busquen un poco a Dios, que pidan mucha ayuda a Dios para que ellos se mantengan firmes y ya salgan adelante. A los magistrados, al Poder Judicial de la Federación, ¿qué yo solamente voy a orar por ellos, porque los delincuentes de verdad no somos nosotros muchas veces. A veces los que nosotros somos los que deben estar en nuestros lugares, pero por sus cegueras, por sus debilidades humanas que tienen, yo voy a seguir orando por ellos, yo no guardo rencor a ninguna autoridad. Si lo hacen esto es porque ellos no lo ven claramente. Uno, porque quizás hasta mi conciencia tenga. Voy a orar nuevamente por ellos, para que sigan adelante. Y bueno, algún día les tengo que ir a sus corazones y vean las cosas tal como yo lo quiero ver siempre. Un México diferente, un México que estemos todos en paz. No necesitamos otra cosa, yo no exijo fuera de lo normal, más que la justicia. Solamente una cosa necesita acá para que busquemos la paz, es que los gobernantes o los que nos gobiernan o las autoridades solamente que hagan la justicia y es todo hasta la paz. Todo apoyo solidario, todo es bueno. Una oración, yo sé que a veces la distancia nos separa, pero una oración a mí me fortalece bastante. Y cualquier apoyo solidario, difusiones, entre otros medios por ahí, pues eso sería muy bueno para mí. Créeme de que todos los apoyos que he recibido, eso me ha sostenido muchas veces, pues de seguir adelante, pues de no quedarse parado. Porque, como